concurrencia, eso está bien chido. Y bueno, lo que creo que es como más rico de este, pues de esta charla que vamos a tener, es que puede ser un primer acercamiento para conocernos y después pues también a partir de esto que se vayan tejiendo otras cosas, ¿no? Y lo interesante también que me gustaría destacar es también la parte de que es intergeneracional, de que están mujeres jóvenes, que también es muy importante, otras con más experiencia, y que bueno, que esto también nos va enriqueciendo, esto también estar abiertas al diálogo y a la escucha, y pues sacar lo mejor que podamos de esto entre todas y todos. Y bueno, también que es un foro bien variado porque están muchas geografías, entonces eso también es bien interesante, ¿no? Voy a empezar a darle la palabra a las compañeras para que se presenten y para que también nos cuenten un poquito de su experiencia y qué es lo que andan haciendo en sus diferentes geografías y sus espacios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y también por la espera. Y bueno, vamos a empezar con Ana de Las Enredadas del Estado de México. Bueno, hola, como ya dijeron, me llamo Ana y... Sí. Perdón, es que son 8 minutos de intensidad. Bueno, a mí me gustaría justo partir de enunciar desde dónde trabajamos Las Enredadas, y voy a hablar como en colectivo porque con mis compañeras hemos tenido como esta conversación. Nosotras somos del Estado de México, ¿no? Y eso es como muy importante porque justo, si bien nosotras nos empezamos a organizar acá en el Distrito Federal, pues empezamos a reconocer de dónde veníamos, ¿no? O sea, muchas de nosotras, yo por ejemplo, vengo de Catepec. A raíz de eso, nos empezamos a preguntar, pues justo como, ¿cuáles son los procesos organizativos, pues de ese lado, ¿no? O sea, desde donde nosotras venimos, y nos enfrentamos como a una dificultad de que no los conocíamos, ¿no? O sea, si bien pensábamos que había, y sobre todo, pues el tema que abordamos es justo este, combatir la violencia contra las mujeres, y pues como sabemos, el Estado de México, pues es uno de los estados con más feminicidios, ¿no? Entre otras muchas violencias. A partir de eso, nosotras empezamos a trabajar en el Estado de México con mujeres jóvenes, ¿no? O sea, como que tratamos de localizar allá. Y creo que esto es importante porque la charla que vamos a tener hoy es como los desafíos que hemos tenido en nuestros procesos organizativos, ¿no? Uno de los desafíos al que nosotras nos hemos enfrentado y que me gustaría justo poner en la mesa es la cuestión de descentralizar la política, ¿no? Y cuando hago referencia a este término es desde dónde y cómo o nos organizamos, ¿no? Porque a lo que nos enfrentamos nosotras es que de pronto se veía como justo, y no solo nosotras, ¿no? Yo creo que también los otros estados, que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es como el espacio de la política, ¿no? Donde se hacen como distintas organizaciones, obviando las organizaciones que estaban ya en otros estados. Creo que esto se hizo como muy evidente en el 24A, ¿no? Que para nosotras marcó como un punto, ¿no? De inflexión en la manera de hacer política y en la manera de relacionarnos. En las distintas charlas que tuvimos, pues justo al principio, cabe señalar que sabemos que el 24A no salió del distrito, ¿no? Sino que fue una convocatoria de compañeras de otros estados y que en el Distrito Federal dijeron va. Pero nos veíamos como justo en esta dificultad de que en un principio parecía que la marcha como siempre iba a ser en el Distrito Federal, ¿no? Y que el Estado de México pues iba a quedar marginado, ¿no? Y ahí yo creo que fue muy interesante porque fue un primer diálogo, ¿no? O sea, desde nuestros, o sea, reconocer el espacio en el que nos movemos. O sea, reconocer justo la cartografía, ¿no? De las violencias y de las resistencias. Y fue como un primer momento para cuestionarnos, no el único, desde dónde nos estamos organizando y cómo le hacemos justo para descentralizar la política y al mismo tiempo tejer, ¿no? O sea, juntarnos. Yo creo que fue un ejercicio donde hubo como muchas discusiones por defender el espacio, ¿no? Nuestros distintos espacios. Pero al mismo tiempo también se vieron como distintos conflictos, ¿no? O sea, de lo peligroso que era el Estado de México para hacer algo, ¿no? O sea, en el sentido de que en ese entonces estaba justo lo de la ley Herubier, ¿no? Y que era un referente que nosotras teníamos y teníamos un montón de miedo, ¿no? Para lo que voy es que empezamos a captar justo pues nuestras sensibilidades y lo que estábamos haciendo allá. Y es un proceso que no se ha acabado, ¿no? Que en la actualidad puedo decir que ubico a muchas organizaciones no solamente feministas, en su mayoría las que ubico, que se están moviendo en el Estado de México y que están tejiendo, y que además yo también creo que otro de los desafíos que hay es que en un primer momento éramos jóvenes las que estábamos ahí, ¿no? Como si no existieran otras feministas que no fueran jóvenes, ¿no? O que se movieran en otros ámbitos. Y a partir de ahí también nos empezamos a cuestionar, pues, justo como las relaciones, ¿no?, intergeneracionales. Y sobre todo, el asunto de los distintos feminismos, ¿no? A mí me gustaría, si bien estoy hablando del Estado de México, se me hace muy importante este espacio porque vamos a ver como distintas geografías, ¿no? Más adelante van a hablar como compañeras desde Ecuador hasta la Argentina. Y a mí me gustaría hablar del caso centroamericano, que no va a haber aquí alguna compañera centroamericana, pero junto con otras compañeras estuvimos un ratote en Centroamérica, y algo que nos llamaba la atención es la capacidad que ellas tenían justo para articularse frente a problemas muy específicos, por ejemplo, en el caso guatemalteco, frente al asunto de del genocidio, ¿no? Y que eran feministas bien distintas, ¿no? Porque a veces yo siento que lo que ha pasado aquí en México, uno de nuestros desafíos es cómo lo hacemos para poder dialogar con la otra, que tiene una postura bien distinta. Y lo digo más porque últimamente en Facebook, ¿no?, ha habido como estas campañas justo de desacreditar a la otra. Entonces, ¿cómo le hacemos para reconocer las diferencias, pero al mismo tiempo que no sean un obstáculo para poder organizarnos, ¿no? Y a mí el caso guatemalteco me parece como uno de los ejemplos, ¿no? O sea, de que las mujeres reconocieron un problema bien concreto que era el asunto del genocidio, que afectó a todos los cuerpos, ¿no? Y que a las mujeres las afectó de una manera muy concreta, ¿no? Y que en función de eso, pese a que ellas tienen estrategias bien distintas, dijeron, va, ¿no?, vamos contra eso. Y que además también se liga con un proceso que a mí me parece que no solamente es de lucha contra el Estado, lucha contra los opresores, sino que parte de un proceso bien bonito que es de sanación, ¿no? De sanaciones colectivas, que yo lo lanzo aquí, ¿no? O sea, cómo el feminismo mexicano está sanándose o estamos generando una dinámica en la que nos estamos destruyendo, ¿no?, con las desacreditaciones, ¿no? Y a mí me parece algo bien bonito, o sea, hablo como de esa experiencia en el poco tiempo que estuve porque me parece bonito mirar qué están haciendo otras, ¿no? Porque siempre te dan como luces para saber qué estás haciendo tú y cuáles son tus posibilidades, ¿no? Y algo así que yo rescato mucho esa experiencia, ¿no? O sea, la sanación, el asunto justo, allá se maneja mucho lo de la espiritualidad, ¿no? Y cómo eso es otra lucha que tenemos que recuperar. Y yo más bien creo que uno de nuestros desafíos es aprender como a poder estar juntas, ¿no?, reconocer como nuestras diferencias y también en la medida de lo posible como crear espacios de sanación, mecanismos de sanación, ¿no? Y y la otra es que, o sea, retornando como regresando al 24A, a mí me pareció que a muchas nos sorprendió, ¿no? O sea, como la articulación que se dio acá, pero también yo creo que algo que se vio es que la organización se empezó a dar en distintos espacios, ¿no? O sea, no solo Ciudad de México, Estado, sino Guadalajara, Chiapas, ¿no? Y que me pareció que empezamos a tener como visible un mapa de las distintas organizaciones que había, ¿no? Entonces, y a nombrar, ¿no?, incluso a nombrar a las compañeras que se estaban organizando en otros espacios, ¿no?, y que teníamos como un fin en común. Entonces, más bien como pensar a partir de ese punto, que no es el único, ¿cómo le hacemos, no? O sea, para volver, pues, para no quedarnos como en la marea de ya se hizo eso, sino cómo lo volvemos a reactivar y cómo en ese proceso, pues no nos vamos acabando, ¿no? Porque a veces yo he escuchado eso de muchas compañeras, de que después del proceso terminaron como muy, o sea, con euforia, pero era tanta la euforia que también terminaron muy cansadas, ¿no? Porque al final, pues hacer política es poner el cuerpo y poner muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que pensemos eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para seguir luchando con las otras y no cansarnos entre nosotras, ¿no? Sino, ¿no?, en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, sí. Sino generar como esos espacios de empuje, ¿no? E incluso reconocer si una está como, o sea, como los límites que también tenemos, ¿no? Porque no solo se trata de construir redes, sino de hacer explícitos nuestros límites, ¿no? Y eso no significa eliminar a la otra. Y bueno, eso fue mi participación express. Hablé muy rápido, disculpen, pero no, estaremos bien, por bien, aquí. Muy bien. Pues le damos paso a Alejandra de las Lorenzas de Ecuador. Si le acercamos, solo le falta un poquitito más. Ahí, ahí llega. Ahí está. Pero ahí la mayoría no te ve. La mayoría no te ve. ¿No me ve? No. Sí, ¿no? ¿Cómo te sientas así? Sí, lo quiero acá. Bueno, buenas tardes con todas. Yo soy Alejandra Santillana, soy de una colectiva feminista que se llama Las Lorenzas y que pertenecía a la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas. Vengo de Ecuador, bueno, nací en Perú, pero vengo de Ecuador. Viví en Ecuador hasta hace poco, ahora estoy estudiando aquí en México. La idea es que podamos, digamos, nos agrupamos así también porque la idea es tener diálogo también con Claudia, que es boliviana, y que digamos, de alguna manera nos sentimos como más cómodas por el momento en el que estamos viviendo y por el momento en el que están viviendo también nuestros pueblos, ¿no? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? Nada, empezar diciendo, y creo que en esta primera ronda la idea sería un poco también contarles y explicarles qué ha pasado en el Ecuador y cómo estamos nosotras como mujeres y como feministas, porque no siempre son, las noticias del sur no siempre llegan. Contarles que digamos, yo vengo de un proceso de configuración del feminismo que fue dándose hacia los 90s e inicios de los 2000, ¿no? Existía en el Ecuador un feminismo mucho más institucional, mucho más de mujeres de sectores medios, profesionales, etcétera, que planteaban la discusión de género, abstrayéndola inclusive del debate sobre el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Esa es una línea que digamos que se fue estructurando con una serie de debates sobre políticas y leyes y mecanismos y regulaciones, etcétera, ¿no? Y muy de acuerdo con la agenda también de la ONU, ¿no? Luego hay como otro camino que es un feminismo más radical, pero que era bastante, digamos, fragmentado y no demasiado visible. Y también luego empezó a darse en los 90s para el Ecuador, son centrales porque son un momento, en el año 90 fue el primer levantamiento indígena. Entonces, a partir del levantamiento del 90, ¿no es cierto?, la izquierda más tradicional se pone en crisis con la caída del muro y en los 80s, digamos, no logra construir un proyecto de carácter más nacional o de un carácter que pudiera involucrar a otros sectores. Y con la llegada del movimiento indígena y la pelea contra el neoliberalismo, muchas de las luchas se van articulando. Entonces, y eso es fundamental porque esas luchas son las que van a marcar cualquier otra cosa que venga después. La gran capacidad de movilización de varios sectores populares e indígenas permitió que haya un despliegue de formas de organización, de colectivos, de espacios de articulación y de encuentro entre mujeres que éramos diferentes, es decir, mujeres indígenas, campesinas, mujeres afros, mujeres urbanas, estudiantes, trabajadoras, que nos encontrábamos fundamentalmente en la calle, ¿no? Que nos íbamos encontrando y articulando en la calle y que fuimos, digamos, siendo parte, actoras, protagonistas de muchas de las luchas, ¿no es cierto?, en contra del neoliberalismo, por un Estado plurinacional, por un proyecto de la plurinacionalidad, que era el proyecto del movimiento indígena, ¿no?, de la CONAIE, contra el neoliberalismo, pero además en donde ahí pasaron dos fenómenos que se vuelven importantes y es, por un lado, el Estado, digamos, la movilización y la lucha popular indígena logra que el Estado, ese Estado neoliberal, ese Estado, digamos, que estaba con todo el tema del ajuste estructural y tal, se ponga en jaque, ¿no? Se ponga en juego. De alguna manera, nuestra discusión y nuestro debate en la movilización fue mostrar lo que era ese Estado, cuáles eran los límites de ese Estado. Y además plantear el debate en donde el Estado no era, digamos, el Estado era una relación social histórica, no era una infraestructura, no era la tecnocracia, no era, no, era una relación social histórica. Y entonces eso permitía justamente desnudar, digamos, el carácter del poder del Estado. Al mismo tiempo, la política no era la política de las elecciones, la política era la política creativa, de la acción colectiva, de encontrarnos y de pensar e imaginar imaginarios, o sea, de construir imaginarios, ¿no es cierto?, más allá del Estado y más allá del neoliberalismo. Y eso fue muy potente en el Ecuador, muy potente. Y las mujeres estuvimos ahí construyendo, digamos, otras formas de institucionalidad, asambleas de los pueblos, ¿no? También luego se resume mucho una época en la que se vayan todos. Y en el Ecuador votamos 3 presidentes, logramos parar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, logramos sacar la base de Manta, la base militar de los Estados Unidos, logramos frenar el Plan Colombia que teníamos ahí encima y que quería regionalizar, digamos, el conflicto colombiano desde de la derecha, ¿no? Es decir, se lograron muchas cosas a partir de la movilización. En nuestra memoria histórica está que sí, sí es posible, y además tenemos una relación muy de este es el poder, pero es posible que lo desarticulemos, es posible que nos bajemos de un gobierno, es posible que, ¿no? Entonces nuestra relación con el poder yo siento que es muy distinta a la que puede haber, por ejemplo, en México, en otros países, ¿no? Para nosotros la noción de cuando hay un presidente que no logra hacer algo es tiene que irse, ¿no? Que se vaya, ya, punto. Es como la primera reacción de la memoria histórica que tenemos, ¿no? Claro, luego no logramos construir otras alternativas, pero fuimos ensayando. Cuando llega la Revolución Ciudadana, ¿no? Cuando llega este nuevo gobierno de hace 9 años, las cosas cambian diametralmente para nosotros, porque esa energía creativa, esa energía que había en la movilización, comienza a concentrarse fundamentalmente en el Estado. Y el Estado ya no deja de ser una relación social histórica y se vuelve un espacio de política pública, ¿no es cierto? La política deja de ser política y se vuelve un espacio de elecciones y demostración en las elecciones de tu fuerza, ya la disputa no está en las calles, ¿no? Entonces, eso cambia mucho de lo que ha ocurrido. La verdad es que este ha sido un gobierno terrible, porque ha sido un gobierno que logra desarticular al campo popular, es un gobierno de modernización capitalista que tiene, y con eso voy terminando, ¿no? Que tiene fundamentalmente, digamos, una concreción en los territorios, ¿no? Los territorios para el financiamiento del gobierno y del proyecto político de la Revolución Ciudadana se requiere dinero. Aprovechamos que habían altos precios de las materias primas y con eso vendimos todo el petróleo que teníamos. Estamos endeudados ahora con China con petróleo vendido de antemano. Pero además se abrieron espacios, ¿no es cierto? Minería a cielo abierto, por ejemplo, hay todo un proceso de concesiones y de minería a cielo abierto. Muy complejo, el Ecuador no es un país minero, pero estamos entrando a la minería. Hidroeléctricas, agroindustria, ¿no? Agrocombustibles, es decir, todo el paquete del extractivismo está puesto en este gobierno. Y eso obviamente afecta a las mujeres que están, las mujeres sobre todo indígenas, campesinas, rurales, que están en los territorios, porque son el sostén de la vida y de las que permiten la reconstrucción del tejido social. Por otro lado, esta modernización capitalista tiene una concreción en los cuerpos y el trabajo. Y los cuerpos y el trabajo significa que la forma, digamos, que ha adquirido esto es que las relaciones capitalistas están permeándose en espacios en donde no estaban antes. Y eso significa también para las mujeres que están sobre todo en su rol de reproducción de la vida, ¿no es cierto? Una vinculación mucho más fuerte con la reproducción social del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces las mujeres han extendido su jornada de trabajo, tanto en lo reproductivo como en lo productivo. Es brutal lo que está pasando en términos de trabajo. Pero además de eso, sobre nuestros cuerpos, sobre el cuerpo de las mujeres, hay una cosa muy fuerte, y es que hay una política conservadora, ¿no es cierto? Entonces tenemos un código integral penal que penaliza inclusive nuestro derecho a interrumpir nuestro embarazo en caso de violación. Tenemos un plan para la erradicación del embarazo adolescente que se llama Plan Familia, ¿no es cierto?, cuya máxima política es la abstención. Tenemos un alto nivel de feminicidio cada vez más fuerte en el Ecuador. Hay más mujeres asesinadas, que es una guerra que hay contra nosotras en América Latina, en el mundo, pero uno lo va sintiendo cada vez más. Entonces, eso ha sido, y finalmente, ¿no?, una política explícita de criminalización de la protesta. Tenemos más de 200 criminalizados, ninguno es banquero, ninguno es terrateniente, todos son líderes. sociales hay muchas mujeres maestras y también lideresas, digamos, indígenas y campesinas, acusadas de rebelión y terrorismo con 4 años de cárcel, etcétera, ¿no? Entonces hay un quiebre efectivo sobre el campo popular. En la siguiente ronda hablaré como un poco ya de los desafíos, pero eso es lo que está un poco pasando ahora. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Igual también, pues, ya nos estamos reconociendo, ¿no? En todos estos, estas palabras que nos están mostrando las compañeras, pues también ahí ya nos estamos reconociendo y mirando también que los problemas a los que nos enfrentamos, pues, se van pareciendo y que esperemos que esto siga dando para un diálogo fértil y bueno, que más adelante se puedan hacer otras cosas. Bueno, ahora va a pasar Claudia de Bolivia. Hola, bueno, mi nombre es Claudia López. Quiero pedir disculpas por nuestra compañera Dunia Mocrani, que tenía que ir y tenía que hablar, pero ella está unos días acá y se tiene que ir, entonces las distancias en esta gran ciudad también son un poco complejas, ¿no? Y a nosotras, nuestro ser boliviano y el tiempo, nos cuesta también desplazarnos y aprender en este tiempo. Pues, bueno, hemos preparado, como decía Alejandra, un poco pensando que estamos viviendo nosotros en común en relación a los progresismos y a los estados. Entonces, muchas reflexiones que Alejandra ha hecho también son mis reflexiones, son las reflexiones de Dunia. Entonces, creemos que en ese camino tratamos de hacer una reflexión bastante colectiva, ¿no? Sí es importante mostrarles a ustedes el contexto del país, porque nuestro país... a pesar de que tiene estos gobiernos progresistas, vive un contexto complejo, sobre todo que en estos 10 años en Bolivia ha puesto a las mujeres en una especie de no lugar, ¿no? Entonces, nuestras preocupaciones como también parten de dónde estamos, ¿no? Y somos mujeres urbanas que estamos relacionadas también con historias y con, sobre todo, la gran movilización social que antes se dio al gobierno de Evo Morales, ¿no? Acompañando procesos políticos con organizaciones, sobre todo de mujeres del campo popular. Entonces, pertenecemos a estas generaciones, digamos, que ha estado también aprendiendo un poco de los debates feministas entre el feminismo autónomo y el feminismo institucional, que sabemos que han apuntado sobre todo a políticas de cuotas y también a empujar esta idea de la discriminación positiva de la participación de las mujeres, ¿no? También frente a un feminismo más radical y fecundo para otras luchas que queríamos también conocer y acompañar. Entonces, estas formas de hacer política, a nosotras en particular, nos desanimaban un poco porque en lo cotidiano también tenían una especie de como de doble discurso, ¿no? Que de alguna manera eran súper autoritarias y imponían también formas de emancipación que casi eran como una receta. Y parte mucho desde del deber ser, ¿no? De una feminista tiene unas bases súper morales, ¿no? Que es algo también que hemos cuestionado y hemos reflexionado bastante, ¿no? En medio de eso fuimos buscando diversos caminos y también asumimos nuestros caminos y los vemos como una potencia también y como una fortaleza. Y en el contexto actual, digamos, voy a tratar de no decir las mismas cosas que decía la Ali, aunque sí me dan mucha ganas también. Muchas mujeres de los sectores populares, como ustedes saben, ¿no? Indígenas, campesinas, que estaban apostando por el Estado, con el MAS, ahora actualmente ocupan cargos de poder, y son asambleístas, están en diferentes ministerios y todo. Pero eso no significa que había una política estatal pública fuerte o fortalecida, es decir, más bien estamos como analizando de que lo que se hace de estos espacios es crear como una especie de maternidad nueva que un poco socapa al caudillo, ¿no? Y a los hombres que están en el Estado y que no revela ni revela tampoco los errores políticos y todo el patriarcado que se está dinamizando desde ahí. Por otro lado, también hay una tendencia desde el feminismo comunitario que de alguna manera reduce también estas tomas de decisiones y hay un poco como criticismo, una crítica poco profunda en relación a lo que está pasando en términos de políticas públicas y también el rol del Estado, ¿no? En relación específicamente a los temas de género y el lugar de, y el no lugar que es como entre las mujeres. Y por otro lado, sí hay como persecuciones, sí hay represiones contra las mujeres, porque obviamente con el discurso de la derecha creciente se están acallando, se van silenciando en muchos de los espacios, sobre todo de líderes y de organizaciones. Bueno, por eso les puedo decir que entonces que el progresismo ha puesto en este lugar a las mujeres y, como les decía también, por la cooptación de las organizaciones sociales, ha habido una especie de desmantelamiento de la capacidad creativa de la gente, o sea, de la capacidad de movilización. Bolivia siempre ha sido un país que ha tenido mucho debate, plataformas de debate político, ¿no? Se debatían en las comunidades, en los barrios, en las familias, etc. Entonces, eso ahora está desarticulado. Y hay otra cosa, como que es muy fuerte, sobre todo lo vemos y lo estamos pensando, es que la gente ha perdido la confianza en nosotros, se está perdiendo la confianza en, y eso es como que ha provocado en los espacios, por ejemplo, yo soy de Cochabamba, de una ciudad, ¿no? La ciudad de la Guerra del Agua. Entonces, he visto con mucha preocupación lo que está pasando con los espacios más autónomos, porque han quedado absolutamente paralizados frente a este Estado que tiene, ¿no? Ese Estado dominante, un Estado fuerte, que también impulsa lógicas muy fuertes, sobre todo en, como decía Alejandra, sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, estamos con políticas gubernamentalistas, un modelo de desarrollo de acumulación de capital que está despojando, sobre todo, a las mujeres en los territorios, como les decía, ¿no? Ahora, en específico, creo que nosotros veíamos que frente a toda esta situación, las mujeres, hay una cosa bien interesante que está sucediendo, que es que las comunidades, las mujeres se están organizando, porque obviamente con eso de la distribución del tiempo y trabajo productivo, productivo, etcétera, que se ha recargado sobre las mujeres se sienten también súper llamadas a organizar y reorganizar el tejido comunitario. Entonces eso es algo súper interesante que está pasando, que da un poco en esa contraposición, ¿no? De toda esta vorágine estatalista súper fuerte. Entonces creo que, digamos, si lo vemos en esas dimensiones, por un lado, las políticas gubernamentales ultra extractivistas que están sobre todo utilizando la minería y los negocios chinos, por un lado también hay como una especie de organización, hay nuevos grupos, sobre todo en muchas generaciones jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes que están desde el ecologismo, el ambientalismo, se están organizando. Y eso nos genera a nosotras así como, ¿no? Es como una especie de esperanza, pues, ¿no? Y por otro lado, en estos dos años ha habido como un esfuerzo muy fuerte de unas compañeras, y también es un esfuerzo internacional, que están organizando una especie de aquelarres cada año, ¿no? Es un esfuerzo de mujeres autónomas, mujeres que no le están metiendo plata, que no están pidiendo plata a nadie, que están haciendo, ¿no?, sus espacios. Eso entonces me parece que es algo muy interesante que puede estar como, sobre todo respondiendo a eso de las políticas estatales, pero al mismo tiempo, como decía Ale, a los graves casos de feminicidios, que también están muy relacionados con esta expresión del extractivismo en los territorios, porque están cambiando las dinámicas, ¿no? Entonces, con esta redinamización del patriarcado en los territorios, se producen también más muertes, sobre todo en las áreas rurales, ¿no?, y en las comunidades. No hay unos datos específicos sobre cuántos feminicidios han ocurrido, pero aproximadamente entre el 2013 y el 2015 hay como más aproximadamente 300 casos, ¿no?, o sea, denunciados. Y en mi ciudad, es una ciudad pequeña, hasta ahora, en este año hay 17 casos. Y eso es algo grave, ¿no? Las mujeres están absolutamente enojadas y también son esos grupos de jóvenes que están saliendo más a las calles para parar estas violencias. Entonces, un poco pensando ya, para lanzar un poco de ideas sobre los desafíos, pensamos que hay que seguir pensando en la acción colectiva y articulación y con diferentes formas. También salirnos de esta mirada estatocéntrica para mirarnos a nosotras mismas y reorganizar el tejido social para volver a recuperar la creatividad, la confianza, etc. Eso es algo que nosotros un poco estamos como pensando. Por otro lado también, asumir de manera crítica las resistencias legítimas de muchas mujeres, no todas las mujeres asumen feministas, ¿no? Están más, ¿no?, mujeres de organizaciones populares. Entonces hay que ver también qué está pasando con esta no identificación o este rechazo. Y por otro lado también, una de los desafíos más fuertes es mantenernos vivas, estar vivas. Le doy la palabra a Juliana del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional de Argentina. ¿Quieres estar acá? Hay gente de Nueva Colombia. Hay un grupo acá. Entonces, sí. Acá. ¿Se escucha? Hola. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, soy de La Plata, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecerles mucho que nos hayan invitado y también la oportunidad de aprender de tantas experiencias de compañeras y también de todo lo que se viene llevando adelante en México desde el Movimiento de Mujeres. Mi organización, quería contar un poco cómo surge, porque creo que tiene que ver con un momento histórico importante en Argentina que está muy relacionado con lo que vienen contando las compañeras de los SUNES, que tiene que ver con organizaciones que surgen a fines de los 90, principios de los 2000 en Argentina, en protesta abierta en contra del hambre, de la pobreza, la desocupación, el neoliberalismo y todos los que fueron esos gobiernos de saqueo y orgía burguesa en nuestros países. Y que tiene que ver con el surgimiento de organizaciones populares, de base, que también están planteando otras maneras de hacer política, ¿no? Unas formas no tradicionales, no estrictamente partidarias o jerárquicas o representativas como venían predominando, y que se reivindica la acción directa, la asamblea y otras formas de construcción y otras formas de pensar el poder, ¿no? Nosotras y nosotros hablábamos de esa época, de la construcción de poder popular desde abajo, y yo creo que este tipo de planteos y organizaciones son las que posibilitaron otros cuestionamientos por parte de las mujeres también, ¿no? Específicamente mi organización surge del movimiento piquetero, que es un movimiento que tiene que ver con el corte de ruta, con el reclamo de puestos de trabajo y otros derechos, y que está sobre todo anclado en los territorios populares, en los barrios de distintas partes del país. Nosotros en el 2002 tenemos un hecho muy importante que fue, nosotros lo llamamos como masacre de Avellaneda, donde nos asesinaron dos compañeros nuestros, dos compañeros jóvenes, piqueteros, de 19 y 21 años, que se llamaba uno Darío Santillán, que luego va a dar nombre a la organización, y otro Maximiliano Costecchi. Y a partir de ahí nosotros comenzamos todos los meses a hacer un corte de ruta en la entrada de Capital Federal. En esos cortes que hacíamos todos los meses de movimientos mixtos, las mujeres comenzamos a reunirnos adelante del lugar donde quemábamos las gomas, las ruedas de auto, ¿no? Y esa juntada de mujeres, que yo me acuerdo que participé en la primera en el 2002, sin entender yo todavía qué hacía ahí, por qué, si yo venía a reclamar justicia para mis compañeros, por qué las mujeres teníamos un lugar específico de reunión ahí, ¿no? Y por suerte lo estoy entendiendo, y digo, esto tiene que ver mucho con la confluencia que se da de compañeras feministas, compañeras que han estado en la lucha contra la dictadura militar, por los derechos humanos, y decidieron a partir del 2001 volcarse a trabajar en las bases, volcarse a trabajar también en organizaciones populares. Y bueno, y a partir de ahí nosotros formamos un espacio específico de mujeres dentro de la organización, y lo cuento no para hablar de esto, sino de la organización específica, sino porque creo que caracteriza muchos movimientos dentro de Argentina en esa época, ¿no? Esto de pensar espacios específicos para charlar las cosas que nos pasan y también para cuestionar a nuestros compañeros y también para cuestionar las formas de hacer política patriarcales, y también para pensar cuáles eran las potencialidades del trabajo que cotidianamente hacíamos, ¿no? tanto que sean las compañeras en los barrios, ese trabajo comunitario que intenta colectivizar la satisfacción de las necesidades, como el trabajo sindical y demás, ¿no? Entonces, me parece que marcó una época. Nosotros a partir de ahí dimos un debate interno que fue muy doloroso y logramos, además de definirnos como organización anticapitalista, definirnos, eso ya estaba clarísimo, por supuesto, definirnos también como una organización antipatriarcal. Y fue un debate de 2 años de discutirlo por abajo, se fue gente enojada, compañeros que nos decían, esperen el socialismo que les toca, pero lo logramos y bueno, y digo, también es importante porque como pasa en otros movimientos sociales y en otras organizaciones, la imagen del piquetero varón en Argentina era muy fuerte, ¿no? El pasamontaña, el pañuelo y el palo, y había un 80% de compañeras en los barrios sosteniendo eso. Era un nivel de injusticia muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en todo ese proceso de organizarnos logramos esa definición antipatriarcal que ya transformamos en feminista con el paso del tiempo. Bueno, para contar un poquitito en relación al país, luego de toda esta etapa de lucha muy cruenta, como sucedió en otros países de Sudamérica, cayeron los gobiernos progresistas que vinieron supuestamente a otorgarnos las demandas por las cuales tanto se estalló y se luchó. Bueno, y en relación a lo que son los derechos de las mujeres, en la década kirchnerista, que contiene bastantes, contiene la etapa Néstor y la etapa Cristina, una presidenta mujer, los 12 años, además del extractivismo y demás que digamos, podemos nombrar como común en toda Sudamérica, que entró como antes no había entrado, durante la década neoliberal no había el nivel de producción de soja transgénica que sí luego. En relación a los derechos de las mujeres sí hubo algunas conquistas normativas, algunas leyes, no se consiguió el aborto, por supuesto, pero en sí, porque estaba en contra, porque había un pacto muy fuerte con el Vaticano y ni te cuento con un papa argentino, que es lo peor que nos puede pasar, lo peor, cuando salió elegido Bergoglio dijimos, no, nunca más, el aborto, hasta que el papa se muera, por lo menos, o lo matemos, no sé. Lo último no lo dije. Y sí digo pensar estos avances normativos, pero que en la práctica la situación de las mujeres no se modificó, realmente no se modificó, y que además hubo este pacto fuerte de te doy algunas leyes, pero con el aborto no se avanza, ¿no? Y nosotros creemos que eso tiene que ver también con un sesgo fuerte, patriarcal, pero también clasista, ¿no? Porque son las mujeres, sabemos, las de clase media, que podemos llegar a abortar en algún lado, bueno, las mujeres pobres claramente no. Bueno, digo, eso es lo que sucedió durante los 10 años, a pesar de tener una presidenta mujer en el último periodo. Esto hizo también que el movimiento de mujeres no perdiera su virulencia y su rebeldía, porque si bien había una parte de mujeres kirchneristas, contentas con el proceso de los gobiernos, de este gobierno progresista, metidas también en las instituciones, con sueldos, ellas no podían defender lo que Cristina no hacía. Era indefendible. ¿Cómo haces para ser presidenta de la campaña nacional por el derecho al aborto, ser kirchnerista, seguir siendo cristinista y decir mi presidenta no me da el aborto? No te sigue nadie. Entonces eso hizo que el movimiento de mujeres independientes realmente siguiera teniendo protagonismo. Y quiero contar muy cortito 4 espacios que me parecen importantes por los cuales conserva su salud el movimiento de mujeres y su radicalidad en mi país. El primero es los encuentros nacionales de mujeres. No se puede hablar de movimiento de mujeres en Argentina sin eso. Son los encuentros que se hacen anuales desde 1986, la vuelta de la democracia prácticamente, y tomando lo que decía la compañera del principio, esta cuestión de que sea federal, es un encuentro que va rotando por distintas provincias del país, es autoorganizado, es autónomo y es autogestivo, no recibe plata de ningún lado. Y eso es fundamental, digo, para cuando pensemos los desafíos, la importancia de mantener nuestra autonomía, nuestra independencia, aunque tengamos que estar sentadas en el piso y tomando agua de la canilla. Es fundamental, porque no nos meten la agenda, no nos cooptan. Entonces, eso me parece como un dato importante y que a nosotras nos sirvió. Otro dato es la Escuela de Formación de Labia Ayala, que es una escuela latinoamericana de formación que se hace en mi país, que nos permitió aprender mucho de las realidades en otras partes del continente. De ahí aprendimos de toda la lucha de Berta Cáceres, que bueno, que obviamente está presente acá, como en todas las luchas, lo importante de la formación feminista y de acompañarnos entre nosotras. Y dos espacios más, se terminó el tiempo. Muy bien. Nada más, dos espacios que los nombres, la campaña nacional por el aborto y la de contra las violencias. Y quiero decir esto, el Ni Una Menos no fue un invento de tres periodistas argentinas que nunca en la vida habían ido a una marcha, sino que los obtuvimos el movimiento de mujeres digamos del continente, y gracias a eso que digamos se pudo dar lo que se dio, ¿no? Perdón. Buenas, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de conversar, por lo menos un ratito, porque nos vamos a acotar a los minutos, pero bueno, es muy lindo poder conocernos y intercambiar. Ella es María Noel, yo soy Noelia, somos los dos integrantes de Minerva, que es un colectivo feminista de Uruguay. Surge en el 2012, ¿sí? Así que somos bastante jóvenes o bastante viejas, según como se mire, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Somos alrededor de 40, 50 compañeras en el colectivo. Es un número importante para lo que es la escala de Uruguay. Y sí, también es exacto. Y bueno, ¿y por qué surgimos? Surgimos en el 2012 porque va a haber una segunda participación de nosotras, compañeras que algunas quieres decirlo tú. Hay un ruidito ahí. Ah, bueno, ahí nos conocíamos algunas de hace unos años, de la militancia social, de la militancia estudiantil, con algunas compañeras no, pero veníamos con algunas preocupaciones. Y les decimos la verdad, no teníamos mucha idea del feminismo. Así, no teníamos mucha idea. Habíamos leído alguna cosa, pero no teníamos referencia feminista en Uruguay. ¿Y esto por qué? Porque estaba instalado, y todavía hay fuertemente instalado, un feminismo institucional desde los 90 que a nosotras no nos convencía. Entonces, nunca lo terminamos de comprender. Nuestra militancia, quienes veníamos de la militancia estudiantil, la militancia social en los barrios, era como que no nos permeaba. En el 2012 veníamos con estas preocupaciones y dijimos, bueno, juntémonos a hablar de esto. Y cuando empezamos a hablar de las cosas que nos pasaban en nuestras casas, de las cosas que nos pasaban en nuestro trabajo y de las cosas que nos pasaban en la militancia, en las organizaciones mixtas, ahí dijimos, bueno, pero acá son cuestiones comunes. Así surgimos, ¿sí? Con estas preocupaciones, y nos empezamos a organizar. El colectivo fue tomando forma, primero fue como más a la interna, y después sí, empezamos a, por ejemplo, un mojón con el 2014, cuando organizamos conjuntamente con otros colectivos el primer encuentro de feminismo nacional a nivel de nuestro país, en Uruguay. Y claro, y eso fue también como un boom, ¿no? Porque 400 mujeres estuvieron. Y de nuevo, para la escala de Uruguay es un número importante de compañeras. Después de ese encuentro, bueno, resolvimos crear la coordinadora de feminismos a nivel del país, que es justamente que ahí, con otros colectivos y otras organizaciones, organizamos 8 de marzo, organizamos diferentes mediaciones, últimamente 3 de junio también, este año y el anterior. Y bueno, y ahí nos vamos encontrando con otras también, ¿sí? Como cuestiones a valorar, y para no seguir en realidad en el trabajo que hacemos con otras compañeras, que eso lo va a retomar Noel, nosotras valoramos mucho. Por un lado, bueno, es por supuesto un espacio de autogestión, horizontal, nos sacamos la carga de decir, bueno, una compañera no puede venir a la reunión, ¿por qué no viene a la reunión? No, eso lo sacamos. Si la compañera no viene a la reunión es porque está haciendo otra cosa, o porque está laburando 80 horas, porque está estudiando, o porque le copó quedarse en su casa mirando una película o pintándose las uñas, no importa. Pero le sacamos la culpa a eso, que era algo que nos venía también como... Y eso que militamos y eso que laburamos, pero tratamos de meterle como estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de funcionamiento, funcionamos, tenemos reuniones semanales todos los jueves, y bueno, una reunión es para, a nivel plenaria, donde decidimos las cosas a hacer, movilizaciones, encuentros, actividades abiertas, etcétera, etcétera. Otra instancia tiene que ver con la formación, que ahí también lo valoramos mucho, porque nosotras nos autoformamos, como les decía, no teníamos mucha idea, entonces bueno, empezamos a formarnos entre nosotras, a invitar a otras compañeras, a aprender con otras, a intercambiar, ¿no? A ver qué era otras cosas que podíamos también traer desde otros saberes, bueno, esas cuestiones. Y la tercera instancia, bien importante, es autoconciencia, ¿sí? Que ahí, bueno, es un espacio más de poder encontrarnos desde otro lugar, ¿no? Desde qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos toca, nos duele, lo que nos da alegría, etc. Y bueno, eso es más o menos el funcionamiento, y le paso la palabra a María. Gracias. Creo que una de las cosas que tiene, lo había expresado recién, en estas tres grandes patas que tiene el colectivo, que para nosotros fueron como muy importantes, porque creo que asume uno de esos desafíos que están ahí latentes, que es cómo miramos las formas de hacer político, y esta forma muy habitual, y que si no la pensamos la tendemos a reproducir, y que separa la vida pública de la privada, incluso cuando estamos dando peleas por cosas que son muy, muy personales. Y, por ejemplo, los espacios mixtos donde nos encontrábamos no necesariamente respetaban los tiempos para después tener tiempo libre, las que tienen hijos, para estar con sus hijos o para ir con sus hijos a las reuniones. Sí. Y a partir de ahí, una de las cosas que intentamos como darle vueltas tiene que ver con eso, con pensar de una forma distinta la política en sí misma, las formas de hacer política, y que tiene que ver con esta no separación de lo público y lo privado en todos los espacios. Otra de las cosas que de ahí no había como esbozaba, que fue la... Así como nosotras nos encontramos con nosotras mismas y valoramos mucho ese espacio de estar solo entre mujeres, de las que veníamos de espacios mixtos, estar solo entre mujeres y sentir que había algo ahí que no pasaba en otros espacios, que podíamos hablar más tranquilas, más seguras, que nos daba contención, que nos daba fuerza. Y una de las cosas que nos pasó fue la marcha de Ni Una Menos, que tampoco surgió de los periodistas uruguayos. Nosotras, después de ese encuentro de feminismos que mencionaba Noelia, decidimos, en articulación con todos los feminismos, más institucionales, menos, más autónomos, menos, salir a la calle cada vez que hubiera un feminicidio. Lo hicimos un poco intuitivamente al inicio y luego le fuimos dando forma. En Uruguay, que ya insistimos en la escala pequeña, el año pasado fueron como 40 feminicidios. O sea, estamos hablando de menos de 3 millones de habitantes, digamos. Y para nosotros fue un número muy, muy fuerte, y salimos casi que una vez por semana en Montevideo, básicamente a una de las plazas públicas, a denunciar, intentar denunciar los feminicidios como ese punto más, más fuerte, más visible de una escala de violencia, de un caldo de cultivo de las violencias que no solo tiene que ver con el momento que se asesina una mujer. Porque mucha de esta política institucional habla de violencia doméstica, violencia de género, que parece que el único espacio donde hay violencia hacia las mujeres es adentro de la casa, cuando hay un señor que se le va la moto y le pega a su esposa, ¿no? Entonces, una de las insistencias fue trabajar en esas otras formas de denunciar la violencia, que es estructural, que tiene que ver con el sistema capitalista en el que estamos, que tiene que ver con el modelo productivo que decían las compañeras. Y entonces empezamos a hacer las alertas feministas. Y el 3 de junio del año pasado, un poco con esta ola que también venía haciendo en Argentina, en Montevideo, una movilización muy grande, cerca de 10.000 personas, que ojalá a nosotros nos fue algo como desbordante, con mucha participación de mujeres jóvenes, pero no solo. Y un fenómeno, retomando también lo que decía la compañera, es que hubo movilizaciones con 20 puntos del país y no fueron organizadas centralizadamente. O sea, sí hubo, creo que no desconocemos que el hecho de que hubiéramos salido una vez por semana en Montevideo a hacer cosas, la prensa lo tomara, que nos contactáramos con otras compañeras, que fuéramos tendiendo como redes invisibles, en alguna medida colabora, pero lo que hubo fue mujeres, y no solo mujeres, que se organizaron en pueblos de 500 personas o de 10.000, salieron a la calle a denunciar el tema de la violencia. Y a partir de ahí, una de las cosas que nosotras nos propusimos fue hacer una caravana feminista, como Minervas, que se llama Caravana Feminista Mujeres Mujeres por la Vida Digna y contra las Violencias, con la intención de encontrarnos con esas otras mujeres que estaban haciendo cosas, cada una a su tiempo, a su modo, con las formas que encontraba. Algunos colectivos son más chiquitos, algunas todavía no se decían feministas, otras sí, y empezamos a, con fondos autogestionados, a viajar por todo el país o los lugares donde podíamos encontrarnos con esas compañeras, a reconocernos, a saber en qué estaban, a que cada una pudiera compartir su experiencia, y con el anhelo, con nuestra intención de seguir tejiendo un feminismo que sea popular, que sea desde abajo, que incluya a todas las mujeres y no sea de una agenda de algunas mujeres con mayores posibilidades, y que a la vez también permee el campo popular en términos generales. Entonces, estas reuniones, talleres, encuentros, lo que hemos hecho, han sido con centros de estudiantes, organizaciones sindicales, luchas de otras trabajadoras. Bueno, hemos intentado como hacer ese tejido entre todas. Hola. Pues yo en 1997 me quedé sin grupo, ¿sí? Y esto de alguna manera, después de que en 1993 había venido pensando desde el 88 en realidad, y desde una reflexión sobre derechos humanos, siendo parte de un colectivo latinoamericano que tenía blanco o mestizo blanquizado, urbano, entre la Ciudad de México y Santiago de Chile, donde habían confluido tanto mujeres lesbianas como mujeres no lesbianas, y habíamos llegado a pensar entre todas la urgencia de desinstitucionalizar el feminismo. En 1993 presentamos en el que hasta ese entonces no sabíamos lo que vendría después, ni la mierda de hacer encuentros feministas en hoteles de militares como en Bogotá, ¿verdad? Pero habíamos llegado a cuestionar la constante institucionalización del feminismo, esta derrota que yo veía del feminismo por mano de las políticas públicas, de las políticas de género y todo esto. Y de repente pensar un feminismo autónomo, en el cada una de las 9 o 10 que éramos pensaba desde los espacios locales donde estaba y desde los vínculos que tenía con otros espacios de mujeres, cómo construir una verdadera autonomía, con mucho cuidado, sin confundir el activismo feminista. A mí no me gusta la palabra militancia, como no me gusta la palabra lucha, como no me gusta la palabra reto, porque son militaristas, por lo tanto son masculinas. Desde nuestro propio activismo, pues de alguna manera estábamos viendo cómo podíamos articularnos para seguir liderándonos y no para entrar a el mercado de la financiación y de la cooptación de lo que debíamos pensar, investigar, actuar, reivindicar, ¿no? El modo en que debíamos hacerlo, para como más o menos era, si quieres hacer tal cosa, pídele dinero a tal, y entonces ya dejabas de inventar cómo poder hacer las cosas y todo. Y bueno, por muchos años, como 6, entré en este colectivo, me movía de México a Guatemala, porque obviamente también tenemos problemas en América Latina. La gran retórica de América Latina se para en la frontera sur de México, que es, y para las colombianas se para en Panamá, son fronteras reales, no las puedes cruzar a menos que no tengas dinero para mostrarlos en la embajada, propiedades. Estas son las cosas que te piden para darte una visa. Entonces una de las formas de romper esta frontera es forzándola de norte a sur. Entonces empezamos a viajar varias compañeras hacia Guatemala con las maravillosas engavilladas de Honduras, toda jovencita. Nosotros empezábamos a ser viejas, imagínate, tres tenía 37 años. Y entonces, y en Carles Aranchavita de 20 años, nos daban la sensación, se negaban a la institución y todo. Pero hubo un momento que hasta nuestra autonomía empezó a ser terriblemente normada, ¿sí? Entonces, para ser autónoma debías comportarte así, así asado, y muy pronto mis compañeras empezaron a decirse más o menos dueñas de la palabra, del concepto, de la idea de la autonomía. Si no eras una de ellas, no eras autónoma. Y perdón, pues yo decía, eso no es cierto. Si es autónoma de algo, no es autónoma por nombramiento. Y después de 97, digamos, esta autonomía me llevó a entrar en relación con grupos distintos, pero nunca formar parte de uno de ellos. Y creo que también desde esta simpatía, el ingreso que podemos tener entre mujeres, de entrar, salir, acompañar proceso, llevarlos a cabo, podemos seguir siendo feminista. Creo que esto es muy importante porque, por un lado, podemos tener alianzas con ciertas ideas de algunas mujeres, ¿no? Y por otro lado, podemos tener diálogos con mujeres que no parten del mismo presupuesto, por ejemplo, supuesto, a propósito del presupuesto, de los mismos supuestos o de las mismas condiciones geográficas, de las mismas condiciones, digamos, de clases de estudio, por ejemplo, que tanto has podido estudiar y que tanto te pudiste insertar en ciertos momentos de la realidad latinoamericana, en ciertos espacios de poder que hoy las jóvenes simplemente no tienen, ¿no? Entonces, todo eso ha sido muy fuerte. Creo que hemos abonado mucho a la idea de que la tierra es de quien la camina y que todas las fronteras son asesinas. En particular, para mí es muy fuerte denunciar la existencia de la frontera sur de México. Como feminista creo que la frontera sur de México es una frontera de la trata sexual, es una frontera del feminicidio, es una frontera de la impunidad de la violación. Las mujeres que logran ingresar a México se inyectan anticonceptivos para intentar llegar a la frontera norte porque saben que pagan el precio del viaje por lo menos con 3 violaciones. Entonces, para mí, denunciar la frontera sur de México, denunciar que México se ha convertido en un espacio de trata para las mujeres y que los riesgos son cada vez mayores porque de alguna manera hay una pérdida de la relación con América, digamos, con nuestra América, por no hablar de América Latina, hay 607 pueblos que ni madres que son latinos, no son latinos para nada, no hablan una palabra de las lenguas coloniales latinas. Entonces, hablemos de una América nuestra, de una América, hasta América es un término colonial, pero sí yo sé que hay mucha crítica al concepto de Abya-Yala, que es una palabra cuna y con la que no todos los pueblos se identifican, y con los sectores mestizos y blancos, no necesariamente hegemónico, tampoco se identifican con ella. Entonces, bueno, intentemos inventarnos otras formas, pero pongámosle fin a la palabra latina, porque sí es una palabra discriminatoria. Por mucho del Che Guevara y todos esos machitos nuevos que no se saben coser ni huevos. Y en fin, yo creo que es muy, muy importante romper las fronteras. Eso es una cosa de ida y vuelta, de las posibilidades de desplazarnos sobre el territorio para hacer otras cosas, reconocer el significado de muchas feministas sobre el concepto de territorio. Estoy pensando, por ejemplo, en Lorena Carnal, cuando nos explica que territorio significa aire, agua, tierra, fauna, flora y las fuerzas espirituales que, y las gente que las habita. Por lo tanto, el territorio no es un pedazo de tierra que se pueda vender, repartir y construir. Y yo creo que eso es algo que todas deberíamos empezar a tener. Aquí en el barrio hablamos mucho del territorio barrial, por ejemplo, yo vivo a 2 cuadras, y el territorio barrial es bien importante, es una forma de territorio, y estamos contra la gentrificación. Y creo que también es muy importante desde el territorio hablar de nuestras sexualidades, que no son unas, que no son fijas, que pueden cambiar todas las veces que se nos viene en gana, y que es enormemente importante desmitificar estas divisiones binarias de tradición patriarcal y occidental, en que si no eres una cosa eres necesariamente la otra, ¿no? Y que bueno, la otra cosa que para mí es muy muy importante es desmitificar la pareja. Sí a la horda, sí a la horda, no a la pareja, no a la propiedad de una sobre la otra. La infidelidad no existe. Muchas gracias, Francesca. Bueno, y para continuar le damos la palabra a Arlene Palestina, de aquí de la Ciudad de México y de Brigada Callejera. La intención de platicar acá con ustedes es reconocer un poco el trabajo que se hace de parte de nosotros, que es Brigada Callejera, y que es una asociación civil que le costó muchísimo ser asociación y ser civil. Y es un trabajo largo y arduo que se reconoce en una de las zonas más conflictivas de esta ciudad, y que es el lado, después de nuestra llegada de Slim, de ir aplazando a la zona que huele feo a el lugar que no funciona porque están las putas. Todas somos putas, pero hay unas que cobran y otras no. Unas son prostitutas, aquella que se prostituye ideológicamente, amorosamente, y otras que pueden decir: yo puedo tener relaciones con quien se me venga en gana. ¿Por qué nosotros llegamos a la zona de la Merced a trabajar con una población a la que todo el mundo le tiene miedo, pero que la que todo el mundo consume? Qué rico, pero yo no le entro, ¿eh? Me han dicho, me han contado. Nosotros, ya no me toca a mí, pero los fundadores de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, la primer mujer que muere de VIH-Sida. Sepárate un poquito del micrófono. ¿Ahí está? No, es que estoy, creo, muy cerca de la bocina, ¿será eso? Sí, más allá. ¿Aquí? Bueno, no. Ahí está. No se vale repetir el tiempo, ahí corre otra vez. Vaya técnica. Bien, pues entonces el reconocimiento que se va haciendo en la zona de la Merced se va haciendo con el empoderamiento de compañeros de la UNAM, compañeros sociólogos que buscan con su profesor hacer un reconocimiento en la zona. Trabajan con la zona, con las chicas, hablando de un tema de prevención de embarazo y de cómo cuidarse en una época en donde la sífilis o donde las infecciones de transmisión sexual se tenían que curar con vinagre, con agua y jabón, con jabón sote. ¿Cómo se reconoce en una población complicada, en una de las ciudades punta o reconocidas a nivel internacional como una de las ciudades de la esperanza, un tema del que nadie quiere hablar, del que todos quieren legislar, pero que no conocen? ¿Cómo entonces nosotros trabajamos con esa zona y cómo hacemos una intervención para poder empatar con la otra? Lo que he escuchado con las otras compañeras, que es un problema cotidiano, y es el verte a ti para pelear contigo. ¿Y cómo generamos la condición para que esto no suceda? Llegamos a la Iglesia de la Soledad, que es parte de las películas de Jodorowsky, una iglesia muy grande, muy vieja, en donde un padre que nos reconoce y reconoce el trabajo de estar con una mesa, con unos condoncitos que en ese tiempo nos daba Secretaría de Salud, contaditos, para hacer un trabajo de prevención, con tres padrotes al lado cuidando un trabajo importante de prevención a compañeras que lo que no se quería era que se cuidaran. Y entonces este trabajo empieza a tener riesgos y empieza a tener conciencia en la otra, que se me queda viendo y dice: oye, déjame te cuento algo, ¿no? Fíjate que el otro día, y empieza ahí una relación empática, una relación humilde, y una relación en donde empezamos a identificar que mucha de esa población es indígena. y que no está en esa zona a conciencia propia, sino que está ahí por el amor. Un tema que a todas nos pega, siendo feministas o no, siendo feminazis o no. ¿Por qué llegaron ahí? Feminazi, no es ni siquiera simpático en tu boca. ¿Por qué llegan ahí? Porque se enamoraron. ¿Y de quién se enamoraron? De quien las llevó a trabajar. ¿Me vas a ayudar o no? Ándale, ¿me quieres o no? Ándale, tú trabajas y yo vengo y te ayudo y yo te cuido. Y la otra, por amor, dice va, órale. ¿Hasta dónde nosotros en la intervención y en la plática con ellas cotidianamente podemos hacer una empatía de hasta dónde sí y hasta dónde no? Y entonces empieza un trabajo más arduo y más fuerte ahí mismo en la iglesia. El padre que estuvo con nosotros en el acompañamiento en nuestra primera entrada a la soledad de la cual ya nunca nos fuimos, el padre lo empiezan a correr y dice, bueno, ¿qué está pasando? Le piden, lo destituyen, lo cambian de iglesia y a nosotros nos corren de una iglesia donde ya teníamos un espacio de comedor comunitario a 5 pesos, donde teníamos ya un trabajo importante con las chicas y buscamos otro espacio que es donde hoy estamos. Y hoy ahí, con un trabajo ya de hoy recorrido de casi 20 y tantos años, decimos qué se tiene que hacer. Con una intervención en el 97 y en el 94 del EZLN, que ya aún con el EZLN y otras zonas indígenas que ya veníamos trabajando, nos adherimos también a la CESTA, tema importante para nosotros, y cómo vamos reconociendo con otros compañeros de otras latitudes dentro de la República Mexicana, que no solo son mujeres trabajadoras sexuales, sino también hombres que se consideran mujeres trabajadoras sexuales. Y se funda la red de trabajo sexual de otros estados de la República. Y entonces vamos amarrando lazos de diferentes lugares y empezamos a tomar quórum en los medios de comunicación y a decir, no es cierto lo que estás diciendo, que entregas medicamento para la gente que tiene VIH, falso. Y nos pasó con Ebrard cuando se hace aquí el primer encuentro de VIH-SIDA a nivel internacional, y la única organización no gubernamental que dice falso y se para con carteles y le piden que se vaya con policías afuera fue Brigada Callejeras. Nos cuesta mucho identificarnos sin necesidad de un peso de parte del Estado. Nos cuesta mucho vivir dignamente, felices, con lo poco o mucho que se pueda generar en un consultorio donde se puede dar colposcopía, pruebas de VIH, Papanicolaou, a trabajadoras sexuales o no. Cabe destacar que la estadística nos dice que las trabajadoras sexuales tienen un índice muy bajo y las estudiantes y las amas de casa tienen un índice número uno en tener VIH y virus de papiloma humano. ¿Qué tenemos que reflexionar acá entonces con la parte del feminismo? ¿Y qué tenemos que reflexionar con una Ciudad de México hoy en día retomando temas en la Asamblea Legislativa y en el Congreso, discutiendo de temas que no conocen y no profundizan? ¿Cómo reconocer que una chica puede ser trabajadora sexual por gusto? ¿Y cómo reconocer a una chica que sí está en un tema de trata? Para cualquiera de las dos, nosotros hemos tenido énfasis en poder dar acompañamiento. No a papacho de pobrecita, sino de compa, hay que ponerse las pilas y hay que empoderarse. Humildemente, felizmente, con frijoles o con lo que se tenga, pero con dignidad, esa que nadie te va a quitar. Nosotros también tenemos un discurso de que la chica tiene también una relación con el compañero que puede ser el taquero de la esquina con el que se enamoró. Yo trabajo en la esquina de la Merced, pero me enamoré del taquero. Y se vale también reconocer el amor digno aún en la pobreza, no siendo padrote. Eso lo tenemos nosotros muy claro y tenemos un discurso al respecto que hoy en día se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que cabe reconocer que no lo hacen adecuadamente. Y entonces en esto de los retos, en la siguiente parte, es reconocer la marcha que también generamos el 1 de mayo, porque reconocemos que las mujeres trabajadoras sexuales son trabajo sexual y que tiene que ser reconocido como tal y que tiene que tener derechos para las mujeres que son trabajadoras sexuales y que tienen que tener una guardería para los niños y que tienen que tener un comedor y que tienen que tener lugares dignos de trabajo, porque no solo es explotada por el padrote, ¿no? Entra al hotel y lo explota el español y la explota el policía de la esquina y la explota todo aquel que la quiera cuidar. Y entonces, ¿cuánto dinero ella del trabajo, del sudor de su frente, realmente se queda ella? y bajo qué condiciones ella empieza a generar una posición aún como puta. Porque en ese discurso decimos, pues todas somos putas, ¿no? Puta me dice mi novio, puta me dice el Estado, puta me dice el padrote, puta me dicen toda aquella que me reconoce con minifalda y no me respeta. Hemos tenido una intervención importante en la frontera sur, trabajando con mujeres que están pasando la frontera todos los días y que no solo es violada y que no solo es violentada y que también tiene que hacerse pruebas en ese momento que el Estado no da. Y que también reconoce que hay asociaciones civiles, bueno, aunque no lo reconozca, tiene que respetar que una asociación civil está haciendo ese trabajo. Ahorita pasamos a los retos, porque hay que hablar también del acompañamiento que se le da a esas chicas cuando quieren abortar, cuando hay un aborto asistido. Que aunque está la ley, en el procedimiento, en la parte sistemática, no sucede por la parte de la conciencia. Gracias. Gracias, Manuel. Desde el N de lesboterroristas generadoras. Ay, ¿no te vi sentada ya? Es que te había visto sentada en el piso. Pero es que me quedó. Hola, buenas noches ya a todas. Me gustaría agradecer a Ita por la invitación, no sé si está por acá, y felicitarles por la FIFA. Voy a tratar de, en 10 minutos nos mandaron 3 ejes sobre los cuales se podría debatir y voy, yo creo que estamos ya queriéndonos ir y hay poco tiempo, voy a tratar en 10 minutos sacar una propuesta. Nos mencionan, bueno, el foro se llama o trata de hablar como las potencias y dificultades de los feminismos desde abajo. Yeah. Antes, me falta presentarme, soy Selinchita y he estado trabajando, estoy en un contexto que es de la Ciudad de México, pero también he colaborado o compartido con compañeras de Jalapa, soy de los voterroristas y tenemos pues un posicionamiento. Me parece que para saber una de las preguntas es cuáles son las alianzas, me parece principal, saber de dónde estamos partiendo, cuál es nuestro piso en común, cuál es nuestro posicionamiento político. Porque aunque podríamos tener coincidencias en el discurso, me parece que tenemos grandes diferencias, ¿no? Y es para saber cuál es nuestro posicionamiento, para saber cuáles son las estrategias que estamos creando. Porque lo que estamos imaginando, lo que estamos creando, viene de cuál es nuestro proyecto. Y bueno, entonces voy a hablar un poco desde dónde me estoy posicionando. Soy lesbofeminista, me parece fundamental mencionar esto, soy lesbiana. Y no me estoy refiriendo a una práctica sexual, bueno, creo que ya muchas de aquí lo saben y lo hemos estado remarcando. No me estoy refiriendo a una práctica sexual, estoy en clara oposición a lo LGBT y hacemos una crítica analítica al sistema heterosexual, no estoy hablando de práctica. Aunque las incluimos, claro, pero esto va más lo trasciende. Estamos hablando de relaciones amorosas entre mujeres, para mujeres y desde mujeres, en el que hemos decidido negarle cualquier tipo de servicio o de trabajo en lo que podemos, porque también hay una apropiación colectiva de las mujeres a los hombres, y eso me parece que es fundamental. También parto de el feminismo autónomo. Soy parte de una generación que no tuvo ese enfrentamiento en los 80s, 90. Yo nací en el 86, viví mi infancia en los 90 cuando empezamos a accionar, que es en los 2000, ya habíamos llegado a un feminismo que ya estaba tomado por el neoliberalismo. Y me parece que esa es una parte importante que hay que hacer la crítica aquí. El neoliberalismo no solo es algo que estamos lidiando a nivel como más macroeconómico, político, sino el neoliberalismo coopta nuestras movilizaciones. Entonces, toda esta forma en que operan los fondos, la ONU, las transnacionales, tiene que ver y son parte, y lo menciono porque son parte de las dificultades que yo imagino en el feminismo, por lo menos de mi contexto, porque yo no conozco, desconozco el feminismo de otros contextos y obviamente sabemos que hay voces que no están aquí, ¿no? Y que no pueden estar aquí. ¿no? Entonces tampoco creo que representemos el feminismo de América Latina, como coincido totalmente, ni siquiera me gusta utilizar la palabra América Latina porque es imperialista, porque es colonial y porque responde a una lógica de apropiación de nuestro territorio. Parto también de lo que algunas compañeras han denominado el feminismo radical, que hace una crítica a este feminismo que es liberal, que es institucional, que busca asimilarse al Estado y que después, bueno, se supone que hay una contraparte de un feminismo que es neoliberal, que, bueno, que es postmoderno y que hace una crítica al liberalismo, pero que a mí me parece que también tendenciosamente es neoliberal y que ha robado o no nos ha permitido hablar de las experiencias de las mujeres, que nos ha poco a poco, epistemológicamente, nos ha violentado el hablar de la experiencia de las mujeres. Estoy hablando de una categoría así como mujerista o esencialista, o yo diría un esencialismo estratégico, pero sí es muy importante volver a hablar de las mujeres y del patriarcado, como comentaban algunas compañeras. Y me parece que debemos de hacer una crítica al generismo, me parece que hay que hacer una crítica al género que nos ha silenciado y ha borrado nuestra experiencia material e histórica y ancestral. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Tengo 5 minutos, 3 minutos, 4, no sé, ya perdí 5 segundos. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, las dificultades, en mi contexto, en lo que yo puedo observar, en lo que yo puedo ver, ha sido... primero, la violencia que se ha desatado contra ciertas compañeras que hemos estado tratando de hacer esta crítica dentro de los mismos feminismos, ¿no? Porque no sé si conscientemente o inconscientemente, a veces el feminismo o ciertos feminismos le sirven al sistema. Entonces, regresando a lo que podríamos plantear como un feminismo radical de analizar de raíz, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos pedirles políticas al Estado que nos está aniquilando, al sistema que nos aniquila? En realidad, ¿es desde ahí de donde vamos a partir? ¿O nosotros estamos partiendo desde que queremos desmantelar, bombardear, destruir, lo que sea, el sistema que es patriarcal, que es heterosexual, que es capitalista y que es colonial? No voy a decir, y monogámico. Pero bueno, ahí podríamos meternos otro tema, porque yo no creo que la respuesta sea el poliamor, que me parece a veces que es polimonogamia. También habría que hacer una crítica a la polimonogamia y a la construcción de amor. Imaginar algo más allá de un Estado, porque a veces parece que estamos solo aspirando a ser asimilados, o a lo mejor decir, no, es que desde adentro se puede cambiar. ¿O cómo se va a cambiar un sistema, un Estado que se fundamenta en el patriarcado? En el momento, o sea, es imposible. ¿Cómo vamos a deshacer eso? ¿Cómo lo vamos a desmantelar? Entonces, por una parte, me parece que es muy tramposo este juego de buscar que las cuotas, que de buscar participar en una agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es un análisis no mío, lo hemos tomado, pero lo hemos aprendido de otras compañeras, que creo que en la cuestión de las potencias, ahí ahorita lo voy a agregar. Entonces, tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque las alianzas no es como vamos a hermanarnos todas y ser amigas, me parece que es fundamental hacer una crítica. Y, bueno, ¿cuáles son las alianzas? Me parece que las alianzas son con las personas que tenemos puntos en común, con las mujeres que tenemos puntos de mujer en común. Sí, todas, sí, las mujeres, pero no todas las mujeres, ¿no? O sea, hay ciertos análisis, ciertas críticas que nosotras no compartimos. Y eso también, bueno, tiene una valor. Habrá quien tenga un proyecto de tener una carrera política, ir a la Asamblea Legislativa, pedir cambios, etc. No es lo mío, no es lo que mis compañeras y yo imaginamos, creamos o pensamos. ¿Cuáles son las potencias? ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta situación tan cruel? Yo pienso que es algo que no tenemos resuelto, ¿no? Es retomando ciertas compañeras que hablaron, lo que tenemos es una gran creatividad. Y lo que tenemos es una historia ancestral de resistencia, por lo menos en mi contexto es así. Y partamos de ahí, partamos de recuperar nuestras historias, partamos de recuperar nuestras narrativas, partamos de reconocer nuestras epistemias, que no son las epistemias de la academia, que se fundan en un lenguaje masculino, a lo cual, lo que voy a decir es que habrá quien haga resistencia desde la academia, alguna compañera por ahí decía, yo más bien pienso que hay quienes hacen resistencia pese a la academia. Y ya terminó mi tiempo, voy a finalizar que yo creo que la potencia está en recuperar nuestros saberes, en recuperar nuestras narrativas, en crear e imaginar que puede ir más allá del Estado. Yo quiero como destacar un poco de las distintas participaciones esta intención de pensarnos realmente fuera del Estado, ¿no? Y eso me parece como la posibilidad creativa de generar acciones y políticas distintas con un nuevo tipo de feminismo. Un poco con lo que planteaba Ana, en la experiencia de Centroamérica y Guatemala, que yo creo que es súper rico de rescatar, por ejemplo, la necesidad de la sanación, producto de hacer conciencia de toda la violencia histórica acumulada en las cuerpos de las mujeres. Uno. Dos, acciones restitutivas, ¿no? O acciones reparadoras, fuera del Estado, fuera de las políticas públicas, ¿no? Acciones que tengan que ver justamente con la visibilización de la violencia, ¿no? Y hoy, que son las únicas formas en las que las mujeres hemos encontrado justicia ante la imposibilidad o la impunidad que ese sistema o que el Estado heteropatriarcal y o el narcoestado heteropatriarcal, que es yo creo que también un común en la región, no lo va a hacer y no lo ha hecho. Entonces, encontrar formas, acciones, ¿no? Yo creo que estas marchas que se han hecho, los scratches, la toma del Hotel Alcázar, las distintas acciones son acciones de reparación, ¿no? Reparativas. Y yo creo que esa es una fuerza y una potencia que nos ha permitido justamente, como decía la compañera, mantenernos vivas, ¿no? Es lamentable porque tenemos que estar inventando cosas para estar vivas, por un lado, pero al mismo tiempo es creo que la fuerza en la que estamos encontrando y al mismo tiempo nuestra sanación. Bravo, bravo. ¿Alguien más quiere? Trabajamos básicamente cuestiones médicas, con medicina, como se conoce, alternativa, pero que más bien es tradicional. Y bueno, creo que algo que dijo Norma ahorita y que solamente Ana y algunas otras habían mencionado es un poco la salud y la sanación. Es algo muy importante que dejamos muy de lejos porque no tomamos como esa apropiación de nuestro cuerpo. Una de las formas para nosotros poder realmente crear cuestiones contestatarias al sistema heteropatriarcal es hacernos cuidado, apropiarnos de nuestro cuerpo, hacernos cargo de nosotras mismas, de resolver nuestras cuestiones de salud, pero no solamente física, sino también espiritual, emocional, la forma en que nos relacionamos con todos los demás. Creo que si comenzamos a hacernos responsables de nuestro cuidado, de nuestro propio cuidado, podemos comenzar a generar nuevas formas de relacionarnos con nosotros y a partir de ello generar comunidad y dar una respuesta contestataria al sistema que estamos queriendo andar. Entonces creo que sí es muy importante la forma de esto, del autocuidado, de la salud, en todos los sentidos, porque finalmente somos seres holísticos, somos, no solamente somos la materialidad, nuestra mente, nuestro intelecto, sino también está nuestro espíritu y están esas otras cosas que nos componen, que de repente lo perdemos de vista, nos quedamos un poco solamente en la teoría, pero no hacemos esa conexión entre nuestro cerebro y nuestro corazón, que también es muy importante. Y nos quedamos así como siempre que nos falta algo, ¿no? Como cojeando, ¿no? Porque no podemos reconocernos a nosotros mismos, y si no nos reconocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos reconocer al otro? Entonces, nosotros lo que proponemos a través de nuestro trabajo en esta cuestión de la salud es la recuperación de los saberes ancestrales, no solamente acá en nuestra comunidad o en lo que nos tocó vivir, por ejemplo, en su país, sino también nosotros practicamos mucho la medicina tradicional china y otros saberes tradicionales que son muy importantes recuperarlos, porque estas otras concepciones del mundo antiguas hablan desde una visión integrativa en donde todos somos parte del todo, en donde nadie está separado de nadie y en donde la salud de uno afecta a la salud del otro, ¿no? Y hablamos no solamente, insisto, no solamente es como una cuestión física, sino que prácticas violentas, todas estas otras cosas que suceden en paralelo nos están afectando, ¿no? Y entonces creo que sí es muy importante que se meta la discusión un poco eso y que todas comencemos a llamarnos a eso, ¿no? Al cuidado de nuestra salud, un poco decía la compañera de Brigada Callejera. Qué loco, ¿no? O sea, las mujeres instruidas, las mujeres que tienen acceso a otras cosas, somos las más enfermas, ¿no? Somos las que tenemos VPH, somos las que tenemos SIDA, somos las que muchas tenemos violencia en nuestras casas, que violentamos también a otras personas. Entonces es bien loco, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos toca un poco dentro de la experiencia de activistas que trabajan acá, de grupos políticos, que trabajan aquí en el DF, hemos encontrado compañeras que son violentadas por gente de sus mismos colectivos, pero que denuncian, pero denuncian como para que me caigas mal, para que te caiga mal, ¿no? No con el ánimo de una solución, sino como un ánimo de estigmatizar, ¿no? Entonces, también hay otra, ¿no? O sea, está la compañera que denuncia la agresión, que es golpeada y que viene a atenderse. Pero también está la compañera que utiliza este argumento de me agredió para poder romper con los trabajos de otros. Entonces, eso, insisto, ¿cómo no podemos reconocernos a nosotros mismos? No nos estamos haciendo un análisis de nuestros propios demonios y afectamos a los demás. No sé, creo que es una invitación, poco puedes saberlo de la salud, desde todos los puntos, cómo nos podemos hacer responsables de nuestro cuidado y cómo eso va a permear en nuestras relaciones y en las construcciones que queremos lograr para poder, no sé, implementar esto de que otro mundo es posible, otros mundos son posibles, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues pasamos al cierre. Digo, sé que es muy corto el tiempo y sé que se han dicho muchas cosas, pero bueno, igual es como esta invitación a empezar a escucharnos, a encontrarnos, y que bueno, de aquí igual se pueden generar otras cosas. Entonces, damos paso al cierre de las compañeras que participaron en el mismo orden. Tenemos como 5 minutos para que den el cierre. Y bueno, les agradezco también que hayan estado aguantando aquí todo el tiempo, que hay muchas cosas interesantes, nos falta tiempo, pero bueno, aquí es un primer pasito que estamos dando. Entonces empezamos otra vez con Ana. Señor pianito, vamos bien. Bueno, ya voy a hablar más calmada. Sí. Solamente quiero, o sea, como, bueno, yo creo que en la primera parte cuando hablé, mencioné así como desafíos, ¿no? Y ahora solamente quiero como hablar justo de una experiencia, ¿no? O sea, hablé del 24A, sin embargo me gustaría hablar como de lo que pasó el 23, ¿no? Que fue, a mí me parece algo muy importante en el sentido de que en Facebook, ¿no? O sea, como una de las plataformas, con todas las críticas que podamos tener a esos medios, pero al final se tomó y muchas mujeres que no solo eran feministas, que eso me pareció bien importante porque aquí estamos hablando feministas y también no feministas, pero a mí me pareció que en las redes de pronto se empezó a decir, ¿no? O sea, mi primer acoso fue así, ¿no? Y que fue una cosa que a mí me parece de empatía, ¿no? O sea, como de pronto leíamos el comentario, bueno, la historia de la compañera, y decíamos, chale, ¿no? O sea, nos hacía como un clic y decíamos, está muy jodido, pero al mismo tiempo veíamos que ella lo dijo y se empezó a decir, va, pues yo también voy a decirlo, ¿no? Y de pronto, o sea, yo vi cómo se bombardeó Facebook de todo eso, ¿no? En algún momento muchas personas decían, o sea, parece que la violencia nos está desbordando a través como de esos testimonios, y yo decía, es que la violencia ya nos desbordó, ¿no? O sea, esos testimonios justo son parte de esa violencia. Y lo que yo pensaba es que se me hizo en ese momento como una estrategia importante, ¿no? De lograr ubicar que era un problema que nos atravesaba a muchos cuerpos de distintas geografías y que era algo histórico, ¿no? El Hades, ¿no? Y ahora como lo que yo pienso es, como en esa misma lógica, ¿cómo le hacemos para no solo socializar que hay violencias y que todas hemos sido sujetas de violencia, sino para socializar estrategias para enfrentarnos a esa violencia, ¿no? Y que parte desde esta idea que yo estoy diciendo de la sanación, y que no significa decir, ah, claro, ahorita en Facebook voy a escribir, yo me sano de esa manera, ¿no? Pero a lo que voy es que me parece que a veces es importante como llevar estos debates o estas reflexiones, compartirlas, no llevarlas a un lugar y ponerlas, ¿no? Sino compartirlas y buscar a otras interlocutoras, porque me parece que hay en muchos espacios, ¿no? O sea, yo, ahorita que decía lo de la identidad de barrio, pues yo muchas veces empecé, yo como creo mi politización en la universidad, ¿no? Y era como en lugar acá en el DF, y de pronto me di cuenta que tenía justo que volver a esos espacios donde había socializado con mis vecinas y mis vecinos y que teníamos problemas bien en común, y ahorita estamos, o sea, con dificultades, pero creando cosas y viendo, ¿no?, lo que nos junta. Entonces, más bien es como una invitación a eso, ¿no? O sea, a partir desde el reconocimiento de las violencias que nos atraviesan, obviamente con sus diferencias, y desde la sanación, ¿no? Y que en lugar de que sea un desborde de la violencia, que sea un desborde justo de cómo nos ayudamos, ¿no? O sea, entre mujeres bien distintas, ¿sí? Y eso, o sea, hago énfasis porque lo he escuchado últimamente mucho. O sea, que la diferencia no sea algo que nos separe, ¿no?, en tanto nos confronte, ¿no?, sino que la diferencia sea el punto en el cual podemos encontrarnos con la otra, ¿no?, sin negarla, ¿no?, sin negar sus experiencias, ¿no? Pues con eso cerraría. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahí dejamos también una nota de invitación para todas nosotras. Y bueno, ahora doy paso a Alejandra. Voy a intentar ser breve porque creo que también todos estamos cansados, como de las 8 y tal. Dime el lenguaje, sí. Nuestra, porfa. No, solo decir, no sé si cierre, la verdad, pero yo me quedo con algunas sensaciones de, digamos, de después de escucharlas a todos ustedes, que son como reflexiones súper potentes y bonitas, y realmente me encuentro más allá de que no las conozca, ¿no? Yo diría algunas cosas, digamos, pensando en el Ecuador también y pensando un poco en algunas cosas que sí se nos parecen, ¿no? Siento que se generó una ficción, en el caso nuestro, después de toda esta energía de potencial, de movilización y de creatividad. Estos 9 años han sido un año en donde los cambios en lo jurídico, en el montón de leyes que vamos, ¿no? Porque la dinámica ha sido, discuta tal ley, la otra ley, el otro reglamento, la siguiente ley, no sé qué, nos ha generado una especie de ficción de la transformación. Al parecer ahí se están transformando las grandes cosas y es una ficción de la transformación, ¿no? Lo otro es que se ha instaurado una política de lo masculino que está muy vinculada, ¿no?, a esta gran política que nos dice qué grandes temas debemos debatir, y se ha instaurado una política de lo sacrificial y de la patria, ¿no? Entonces la patria vuelve a ser, ¿no?, este tema de la revolución ciudadana, que es el nombre que se autodenomina el proceso de Rafael Correa, es la patria y es de todos, la patria no sé qué, ¿no? Hay una ficción de la patria y una política que nos exige a todos, es un llamado a que todos pongamos nuestro hombro y peleemos por la patria, y además de eso lo hagamos desde esta política del sacrificio, ¿no? Cuando aquí las chicas decían, ¿no?, bueno, esta cosa de darnos el tiempo, este entender y no ponerle la culpa a la otra sobre las cosas que ella está viviendo y por qué no viene a una reunión o qué hace, es muy contrario a la lógica de la política del sacrificio, que es la lógica de siempre tienes que estar. Como pero el amor además, romántico. Sí, como el amor romántico, exactamente, pero además en una lógica capitalista, productivista, de que tienes que estar ahí produciendo siempre, y si no produces siempre, entonces no existes. Y el problema con nosotras es que pues no nos da la gana de estar siempre produciendo porque queremos tejer y entender qué pasa. Entonces, son lógicas que chocan, ¿no? Creo también que es importante, ¿no?, ir más allá de esta dinámica en donde el gobierno y el Estado establecen el marco de la política como el lugar de la profesionalización y de las elecciones. O sea, realmente nosotras como movimiento de mujeres y feministas requerimos sí lo creativo, pero lo creativo desde dónde y para qué también. Y yo siento que hay un proceso, como decía Claudia, de fragmentación, de cooptación, de mujeres. O sea, el gobierno de Correa gana premios porque hay mujeres en muchos de los espacios políticos, ¿no? Entonces tenemos presidenta de la asamblea, vicepresidenta de la asamblea, segunda vicepresidenta de la asamblea, no sé cuántas mujeres en ministerios, no sé qué, le dan premios por eso, ¿no? Como si es que esa presencia de las mujeres ahí, ¿no es cierto?, de esas mujeres además que son un tipo de mujeres, ¿no?, profesionales, que se visten de una determinada manera, o sea, no está la compañera empobrecida, no está la compañera trabajadora, no está la compañera indígena, no está, digamos, esta dinámica, ¿no?, o la que no le da la gana de nada, ¿no? Esta lógica nos muestra y nos representa a una mujer, ¿no es cierto?, que está acorde con el sistema patriarcal, que además se lo agradece permanentemente al presidente, se subordina a lo que dice, ¿no?, a lo que dice el presidente, a lo que dice el Estado, y en donde además de eso, no solamente que hay eso, en donde no nos sentimos representadas, sino que además de eso, al parecer, ahí estamos incluidas y entonces ya se eliminó cualquier problema de nosotras. Hay un juego muy perverso de creer que cuando está representada en el Estado, el problema ya desapareció. Y entonces, yo creo que es, o sea, creemos nosotras, digamos, estas son reflexiones colectivas, nosotras hemos estado en todas las movilizaciones, siempre estamos, movilizaciones populares, movilizaciones, ¿no?, por otro tipo de reivindicaciones, y estamos como Bloque Lila siempre intentando articular. En los últimos años en el Ecuador ha habido importantes movilizaciones cuando el campo popular, en donde también estamos nosotras, disputamos la palabra, disputamos el sentido, decimos esto no es cambio, esto no es transformación, el Estado no lo puede resolver todo, y aquí estamos en las calles y están los sindicalistas, están los indígenas, y está también, estamos nosotras, pero hay un momento que nos hace falta y es el momento del reencuentro, es el momento de mirarnos, de poder encontrarnos, de poder mirarnos entre mujeres e ir más allá de lo que nos están planteando todo el tiempo, que es, ya tienen su plan de gobierno, ya discutieron no sé cuánto, ya tienen la propuesta para la ley, que es como, ¿no?, estos 9 años ha sido como ponernos contra la pared y ¿cuál es tu propuesta de ley? Ya, no tienes propuesta de ley, entonces no existes en la disputa política, ¿no? O sea, este momento primero, ¿no?, de discusión es central para nosotras. Entonces, bueno, hasta ahí eso quería decir. Muchas gracias y bueno, ya sé que es un poquito... Dos cositas que no se cierren. Una es esto de reconociendo la potencialidad y la necesidad de los espacios nuestros y de mujeres. Creo que es importante igual tener la posibilidad y la estrategia de seguir interviniendo en el movimiento social en general, digo, interpelar a los otros también, interpelar a las organizaciones populares, dar las disputas ahí, los debates, no para generarles espacios a los varones de formación o educarlos, sino para también nosotras poder disputar en todos los terrenos las lógicas de hacer política. A mí me parece eso importante, porque si queremos cambiar las cosas, las queremos cambiar todas. Entonces me parece que vamos a tener que estar en diálogo con muchos más compañeros y compañeras, y con los que se pueda, por supuesto, y con los que no, no. Eso por una parte. Y lo segundo era en relación a reivindicar la alegría, porque estamos trabajando con nuestras vidas, nuestras experiencias, y muchas veces son terribles, ¿no? Y las cosas que nos pasan y que acompañamos y que vemos son muy fuerte, y esto que dice una compañera, el acumulado de las violencias históricas que también está en nuestro cuerpo. pero me parece que con la alegría también tenemos un poder importante que podemos utilizar y que es necesario, esto que se dice la alegre rebeldía, no perderla, está combinada con un montón de otras sensaciones, pero creo que tiene una potencia política interesante. Y bueno, en ese sentido hay una frase, ¿no?, que es contentas somos poderosas, que para mí está bueno también contagiar eso y que otras compañías que no son feministas o no están, realmente sientan que es una posibilidad también de intentar ser más felices nosotras, ¿no? A pesar de ver todo lo que vemos y luchar en contra de lo que luchamos, tiene que ser eso también, porque si no es una forma de ser más felices, ¿qué estamos proponiendo, no? Pues... Muchas gracias. Del tiempo y asumiendo que tenemos tiempos y ciclos y que a veces queremos hacer otras cosas que sean más divertidas porque bastante está con todo lo que hacemos. Una cosa que nos gusta hacer mucho es cantar entre nosotras y bailar, y nos parece que eso es de las como cosas más gozosas que podemos hacer entre mujeres, y les queríamos compartir una canción, ahora nos da un poco de vergüenza. ¡Venga! ¿Ustedes? Pero todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el intento de llevar arriba. Es una canción muy popular en el sur, le vamos a pedir a Juliana que nos acompañe. Es una cumbia muy popular de una mujer que mueve su pollera en un ámbito seductor y que con eso conquista a los hombres, y nosotros le hicimos una versión y esta, queríamos compartir. Ahí está, esta versión en particular la armamos en el colectivo pensando en las movilizaciones y en el encuentro con otras compañeras, y por eso se la queríamos regalar. Sí, yo casi la, así que si se animan, se llama la pollera feminista. Va tirando como una pista. Y tiembla cuando se escucha esta lucha feminista que viene con alegría combativa y subversiva. Nuestra lucha es colectiva, todas juntas, todas libres. Queremos una sociedad con justicia e igualdad. Crecemos como semillas con la fuerza feminista. Crecemos como semillas con la fuerza feminista. Por una sociedad que no tenga opresión, mujer lucha conmigo por la liberación. Por una sociedad que no tenga opresión, mujer lucha conmigo por la liberación. Crecemos como semillas con la fuerza. Muchas gracias, qué bonito, nos sorprendieron a todas. Sí, qué bonito. Ya, ahí está también parte de la alegre rebeldía. Bueno, y Francesca, ¿te vas a echar otra coma? Si yo canto, los perros aúllan. Y es verdad, a ella le consta, ¿verdad? A mí me encantó estar hoy con todas ustedes, porque sí reconozco muchas cosas mías en ustedes, reconozco muchas diferencias, y reconozco que es desde esta diferencia y también el generar los puntos de encuentro que se produce la posibilidad del diálogo. El diálogo no se produce solo porque estamos juntas, sino también porque queremos echarlo a andar, porque tenemos punto de diferencia. Pues si todas dijéramos lo mismo, estaríamos en el monólogo, ¿no? Y creo que esto es súper, súper creativo, súper rico, y además nos permite de alguna manera reinventar nuestras resistencias, porque así como se vuelve más cruel el sistema cuando se siente tocando desde su interior por los grupos de mujeres que desobedecen el mandato de ser mujer, que dejan de ser la mujer del patriarcado, así también es cierto que nosotros debemos constantemente reinventar nuestras formas de resistencia, reciclarlas, porque si no nos anquilosamos, el diálogo vuelve a ser una especie de etiqueta. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿No? Y en cambio, en realidad, a cada rato nos encontramos con cosas que no nos imaginábamos. Yo hace 20 años no me imaginaba que debía de volver a luchar por la jornada de 8 horas. Y hoy en México es urgente luchar por la jornada de 8 horas. Y a veces lo debo de hacer a través de cosas simplísimas, decir, bueno, donde hay 2 personas que trabajan 12 horas, una tercera ha perdido el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen el 30% de personas sin trabajo, digo, pues ese 30% se resuelve muy fácil. Vuelves a durar la jornada de 40, más bien la semana de 40 horas, ¿no? A mí no me importa si tu negocio quiere quedar abierto 24 horas al día, siempre que haya 3 turnos, ¿no? Inventemos. Yo no me imaginaba que tuviéramos que regresar a lidiar con la Iglesia Católica, ¿no? La pensaba realmente que finalmente que estaba muerta ahí, con un moco. ¡Y no! Tiene una vitalidad que hasta los jesuitas deben escribir en contra de ella. Es increíble, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Y está aquí la respuesta que podemos dar en todos estos diálogos, ¿no? Porque ahí donde están hablando de familia natural, estas católicas que además pueden llegar a decir las cosas más estrafalarias, ¿no? Algunas son tan estrafalarias que hasta dudo cuando veo la foto, es un montaje, ¿no? Es decir, ¿será cierto de verdad que una idiota salió a la calle con un cartel que decía que los niños son culpables de haber seducido a los curas? Niño, deja de seducir a nuestros pobres sacerdotes. O sea, yo les juro, no sé si es cierto ese cartel, es demasiado para mí, ¿no? Bueno, pero aquí podemos convencernos y reconstruir también todas estas formas nuestras de sanarnos, porque cuando nos agreden porque exigimos el derecho a una maternidad libre y voluntaria y somos agredidas por eso y somos mandadas a clínicas clandestinas, pero tenemos riesgo de 40 años de cárcel porque en un aborto somos asesinas con el agravante de las relaciones familiares, ¿sí? Como en El Salvador, como aquí en México, en el estado de Guanajuato y ahora de Veracruz. Es decir, estamos realmente acorraladas por una arremetida de la derecha, por la cual debemos dar una arremetida feminista, y solo lo podemos hacer a través de estos espacios que van desde nuestra propia sanación. Volvamos a comprarnos espéculos, volvamos a mirarnos la vulva, volvamos a conocernos, porque si no, nos seguiremos enfermando, y no solo de enfermedad de transmisión sexual, sino también de tristeza, sino también de enfermedades sociales horrendas. Muchas gracias por estos cierres que nos dejan también a la reflexión. Y bueno, va Arlene. Bueno, pues ahí un poco para poder cerrar, por experiencia también es reconocer la parte que casi no nos gusta hablar, y es que nos vamos constituyendo como colectivos y llega el momento en el que llegan esas áreas oscuras, esas sombras que nos quieren poner precio. Y que como reflexión para una siguiente intervención acá, yo diría que hay que estar muy atentas con aquellos, porque a la mera hora ya estamos del otro lado. Y a la mera hora ya traemos el discurso, sí, pero espérate, ¿no? La marcha no, o tan radicales no. Porque estamos reconociendo en el otro estado, organización más grande, Estados Unidos, embajada, pónganle el nombre que ustedes quieran, un ingreso en especie o económico. Y nosotros en la experiencia de 20 años lo hemos visto de las que dicen yo jamás, yo nunca, quizás, ¿no? Y nos vamos así de híjole, ¿no? O sea, hay que estar muy atentas con esa parte. La lucha que venga realmente con el corazón, que venga también con un potencial de reconocer la historia, de reconocer los momentos en donde nos han vendido, donde nos han traicionado. Y Brigada tiene esa historia muy, muy aprendida. y hemos sido una organización que ha sido golpeada dentro de las mismas organizaciones y también de parte del Estado, ¿no? Desde amenazas, desde situaciones muy complicadas por hacer acompañamiento en situaciones de un Estado que no reconoce su trabajo y que además te obliga a ser la víctima también de que en cualquier momento puedes aparecer muerta por haber acompañado a una trabajadora sexual a denunciar situaciones muy, muy delicadas. Entonces, aguas con esa parte. La siguiente, yo hablaría de que nosotros, Brigada Callejera, está totalmente convencida de que el trabajo real es horizontal. En que en la medida en la que nosotros hacemos una vez pirámide, estamos una vez más ejerciendo el poder como no se debe de ejercer ni hacer poder tampoco. Y entonces hay que desaprender en el camino. Convencidos total en la lucha indígena, en reconocernos también con las otras y que ellas nos han enseñado más a nosotros. Que uno dice bien universitario, voy a ir nosotros y otras. Voy a ir a, con los indígenas a decirles la lucha. No, uno sale diciendo acá. Y sale entonces reconociendo en el otro lo que aquí se tiene que reproducir. Y que las invito a que en la oficina donde nosotros estamos siempre se hace una locura muy fémina, muy de hormona, muy agradable, esperando la consulta del médico. Pasamos 5 horas porque es un lugar que nos ha dado para vivir dignamente con un consultorio chiquito en la Merced, digno, limpio, con profesionistas, con gente que sabe y que además deja el corazón ahí, que son los doctores, y que cada que ustedes van pueden reconocerse también con la otra. Que aunque la otra traiga tacones de 10 metros y la otra venga con una perforación de este tamaño y la otra venga con pelos morados, es un espacio todavía de lucha underground, porque además quien ha ido a nuestra oficina sabe que subes las escaleras, es oscuro, no ves nada, de repente a la mitad del bullicio y se escucha de lejos el gritonero, que la pomada, y estás ahí sentada esperando tu turno. Y es un momento también de reflexión de todos los sentidos. Los dineros del Estado, efectivamente tendríamos que hacer una reflexión importante en nuestra siguiente intervención, porque pese a que nosotros no estamos a favor de lo que genera el Estado, tenemos herramientas ahí que no podemos darles vuelta. Por más que decimos no quiero saber nada, tengo a 10 chavas que quieren abortar y que si se les pasa la semana ya me chingué, porque no hay manera de resolverlo. Y entonces hay que estarle viendo la cara a la trabajadora social, que también es mujer, y hay que verle la cara al otro compañero que es el doctor y que dice no, yo tengo una política en donde me permiten a mí firmar y decir que no voy a estar en aborto asistido porque mi religión no me lo permite y además no quiero. Y entonces es una discusión y una conciencia total del otro. Y eso lo dejo también a la reflexión de si hay que ser radicales, pero hay que reconocer qué tenemos que hacer para empezar a erradicar ese tipo de formas. Hablando ahorita de lo que estaban viendo con la canción, nosotros hemos también luchado en la parte del sexo, del placer, y estamos totalmente decididas en que la idea no es la penetración, sino la erotización. ¿Y cómo erotizamos si no reconocemos nuestro cuerpo? Y entonces hay que hacer un trabajo previo ahí, nosotras, con nosotras y también con la otra. Las invito para finalizar en no generar entre nosotras una lucha que decimos que no en el discurso, pero que sí lo ejercemos. Y lo ejercemos con la señora de las quesadillas. Y lo ejerzo con mi vecina que pone todo el día reggaetón y que ya me tiene hasta la madre. Y me cae gorda porque es reggaetonera, ¿no? Y me cae gorda porque no entiende ni madres, y porque me ve feo, y porque dice, pinche hippie, ¿no? Pinche universitaria. Y la otra anda en la motoneta, en la colonia popular. Las invito a que reflexionemos en lo cotidiano a la otra, ¿no? Al otro. Y que no generemos una situación en la que estamos cayendo en un poder de violencia, no solo del Estado, sino entre nosotras. Muchas gracias. Pues también un poco como ya reiterando lo que han dicho algunas, sí, pienso que una cuestión con la que vamos a cerrar es que hay que movernos desde la vida, desde la alegría, desde la creatividad. Creo que lo que hemos hecho en Les Boteroristas también ha sido mucho inventar, jugar, crear música, encerrar, bailar en las calles cuando queremos, cuando se nos da la gana. y bueno, la risa es fundamental, la sanación es fundamental. Sobre cuáles son las potencias, me parece que hay que reconocer todas aquellas fugas que son al sistema y que han sido no de la Revolución Francesa para acá, sino que son ancestrales, que no vienen del siglo XVIII, sino todas las fugas y rebeliones que han tenido las mujeres, tanto individualmente como colectivamente, las que se han negado a casarse, las que se han negado a servir a los hombres, las que las hicieron frente a los colonizadores y las que hoy están resistiendo contra la apropiación no solo de sus cuerpos, sino de los recursos, de la tierra, del trabajo, de la minería. Todas estas resistencias hacia el extractivismo me parecen fundamentales. Recuperar los saberes, recuperar las narrativas, mantener diálogo con otras compañeras, y me parece que hay que ser muy puntuales en esto, no de estar en diálogo y recuperar saberes y escuchar otras narrativas no implica, porque es muy peligroso que a veces vamos a ciertas comunidades, a ciertos lugares, a tener una política que como opera el extractivismo, que es apropiarnos de los saberes de otras para entregárselas al Estado o para buscar proyectos económicos o para ponerlo en el lenguaje de la academia o en el lenguaje masculino y tener, no sé, créditos en la licenciatura, tener una plaza de investigación. Hay una diferencia entre mantener un diálogo y reconocer nuestras resistencias, el de nuestras ancestras y el de apropiarnos de los saberes de otras, ¿no? Y bueno, pues ya por ahí quiero terminar.